Dios está poniendo un deseo de orar en gente que ni siquiera estaba orando bien. Dios está despertando el espíritu de su pueblo para que se santifique, para que se ordene, para que renuncie al pecado, para que se pueda ir con él. Pero además de esto, el Señor está activando su pueblo para que nosotros oremos por nuestros familiares inconversos, por los que en otro tiempo servían a Dios pero se descarriaron. Usted no lo puede tomar a la ligera, porque esto es asunto de vida o muerte. Ahora, este tema me llama la atención y lo voy a repetir. El tema es cómo deshacer la rivalidad entre hermanos. ¿Usted sabía que no importa cuánto usted ore, ni cuánto usted ayune, si usted tiene una enemistad con alguien, usted no se puede ir con el Señor? Entonces, el problema de esto es que la rivalidad, la incomodidad y la enemistad no se ven. Incluso usted teniéndola, usted puede decir que no la tiene. A mí usted me puede engañar, porque yo soy un ser humano como usted, que a menos que Dios no me revele, yo no puedo ver más de lo que cualquiera pueda ver. Ahora bien, a Dios no lo podemos engañar. Y Dios me trajo a mí hoy aquí con esta palabra a decirle a alguien que qué bueno que estás orando y que qué bueno que estás ayunando. Pero ¿qué estás haciendo para llevarte bien con los demás? ¿Qué tú estás haciendo para resolver el conflicto que tienes con personas de tu familia, con gente de tu trabajo, con gente de la iglesia donde tú te congregas, con personas que hace mucho tú sabes que debiste de llamarlas para pedirle perdón por lo que le hiciste, y tú sigues ayunando, hablando lengua, danzando con un enemigo? Cuando la Biblia dice que no se puede poner el sol sobre nuestro enojo, te voy a decir algo. A nosotros como cristianos no nos luce ni siquiera sentir rencor o dolor hacia alguien que nos dañó en algún momento. Yo no te estoy hablando solo de cuando tú dañas, te estoy hablando de cuando te dañan a ti. Por eso es que la palabra nos aconseja que nosotros debemos estar juntamente crucificados con Cristo. Porque el que está crucificado con Cristo no le afecta lo que otros le hacen. El problema de la iglesia es que todavía hay mucha gente viva. Necesitas dejar que tu carne muera para que viva Cristo en ti. Si le vas a dar el aplauso, ay Padre, aleluya. Es más, te voy a decir lo que pasa. Hay un nivel de sanidad que tú puedes desarrollar cuando tú te conectas con el Señor, que la gente que no lo tiene, por verte a ti haciendo bien a quien te ha hecho mal, por verte a ti sin dolor en cuanto a quien te quiso dañar, ellos van a decir que tú eres un hipócrita. Ay, qué hipócrita. Lo que pasa es que no entienden cómo es que tú puedes hacerle tanto bien a quien te ha hecho tanto mal. Ahora, tú no estás para explicarle eso a nadie, porque nadie que no sea espiritual te va a poder entender. Pero qué bueno que el que se sentó a tu lado es igual que tú. Así que dile al que te queda al lado, hablamos el mismo lenguaje. Dile, el Señor nos quiere preparar para lo que viene. Yo le pido al Espíritu Santo que se vaya de tu corazón todo enojo, todo resentimiento, todo odio, toda malicia, todo lo que te hace alejarte de las personas. ¡Uf! Cuidado de quien tú te alejas. Porque el problema tuyo a veces no es lo que te hacen, es que tú crees que lo que te hacen es malo cuando no es. Hay gente que llama malo a lo bueno porque a veces es bueno que te confronten. Y si la razón por la que te enojaste fue porque alguien te corrigió, el que está mal eres tú, no el que te corrigió. Si la razón por la que te enojaste es porque alguien no quiso participar de lo malo que tú estás haciendo, el que está mal eres tú. Porque el que te ama no se va a unir a hacer cosas malas contigo, sino que va a buscar la manera de ayudarte a salir de ese error. Oh, padre, pero tú sabes que la gente prefiere los que se unen con ellos a hacer lo incorrecto y le huyen a quienes le dicen la verdad y le incitan a hacer lo correcto. Dios te ama tanto que te pone gente. No son la gente que tú quieres escuchar, son la gente que tú necesitas escuchar. Y te ama tanto que cuando tú te le alejas a ellos, ellos, oye esto, se aparecen por otro lado. ¿A cuánto les ha pasado que tú le corres a Estela y a Daniel que te están aconsejando de este lado, pero de este lado te sale Juana y Pancho? Que eso no solamente te aconsejan, eso te citan la Biblia y te dicen arrepiéntete, que no es solo ir a la iglesia lo que te va a salvar, es tener un corazón limpio y puro delante del Señor. Parece que el Señor escaneó nuestros corazones en esta semana. Yo vengo como profeta de Dios a decirle a la gente que está en la transmisión y a los que están aquí, Dios te escaneó. Dios se dio cuenta de lo que te falta. Chequeta rama. Por perdonar, por dejar pasar y por olvidar. Cuando nosotros hablamos de olvidar, no hablamos de que tú no lo recuerdes. Hablamos de que eso no te afecte. El problema de mucha gente que se quedó frenada, estancada en un pasado. Ellos están amargados por lo que le hicieron hace 3, 4 años. Tú estás dejando que todo lo bueno que te ha pasado en 4 años sea ahogado por un evento que te hicieron hace 4 años. Pero yo vengo a despertar hoy aquí el guerrero que se sacude y le dice al diablo hasta hoy. Yo no sé si hay 5 aquí en la casa, pero dile al que te queda al lado hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Uf. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué admirable te vuelves tú cuando tú desarrollas la capacidad de ser tú frente a quien no quiere saber de ti! ¡Qué fácil es que te quiten el que te hace la guerra! ¡Quítamelo, llévatelo, que no lo veas jamás! ¡No! Dios quiere entrenarte en un nivel que tú le puedas crecer en la cara a los que te hacen la guerra. No es que Dios te lo va a quitar, es que lo que emana de ti a ellos lo va a arreglar. Porque el Señor te ha dicho, tú eres mi lámpara. Tú eres la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? La sal tiene diferentes utilidades, entre ellas da sabor. Es decir, que tú eres el sazón del lugar donde tú estás. Entonces, el que venga a querer robarte el sazón, tú no se lo puedes. Déjame ver, dame un segundo. Déjame ver. Si tú eres sazón de Dios, o sea, la esencia, lo que lleva la vida de Dios al trabajo, al lugar donde el Señor te tiene, ¿cómo es eso que tú te estás dejando amargar? Es ahí donde entonces ya tú no puedes ser sazón. Porque si te usan a ti como sazón, la comida se va a amargar. Por eso es que cuando tú hablas y no estás sano, lo que sale de tu boca amarga. Porque la Biblia dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces hay gente diciendo, Señor, úsame. Pero son amargos. Y Dios dice, yo no puedo amargar la generación en la que te quiero usar. Sánate y vuelve a ser mi sal. ¡Ay, Dios mío! A ver. La sal, número uno, ¿qué es lo que hace? ¿Que da? Número dos, la sal cura heridas. Pregúntele a los mayores de antes, ¿qué se hacía cuando alguien tenía una herida? Se le frotaba con sal, porque la sal tiene un efecto curativo. Pero el tema es que si tú estás herido, tú no puedes sanar a nadie. El que está enfermo no puede sanar a nadie. El problema aquí, perdóname, te lo voy a decir con respeto, muchísimo tacto, pero el problema aquí no es solamente tú. El problema no tiene solo que ver contigo o conmigo. El tema es, Satanás Mira, Él le pone a eso una fuerza. Él hace que incluso gente se acerquen a ti y digan, mira cómo te trató, mira cómo no te valoró, mira cómo te irrespetó. Tú no sabes lo que dijo de ti ahora, porque así es que el diablo te quiere. Recibiendo eso dardo, tú tienes que saber que hay enviados del diablo que vienen a alimentar tu odio, alimentar tu dolor. Oye lo que dice la palabra, Dios mío. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.